El 27 de mayo de 1997, los desocupados de Cruz del Eje cortaron la ruta en reclamo de trabajo y ayuda social. Aquella pueblada que duró 4 días calientes y noches frías fue el inicio de una historia de lucha que recrudeció en el 2000 y, entrado el siglo XXI, terminó cristalizando en el polo policíaco-carcelario que ideó Ramón Mestre Padre y concretó José Manuel de la Sota. De la ciudad de Córdoba, pero les reclamamos que mire al norte, porque aunque no le guste, nosotros también somos cordobeses y los argentinos son nuestros. La historia del conflicto está narrada en un pasaje del libro Todo lo que el poder odia, del periodista Alexis Oliva. Hay experiencias históricas que no se pueden borrar, y el caso del noroeste cordobés es interesante, ¿no? Porque el resultado institucional de aquellos conflictos de los años 90, en los que participó Viviana Avendaño en la última gran pueblada, digamos, fue la del 9 de junio del 2000, el resultado directo de eso, que fue una idea que surge incluso en el contexto del primer corte de ruta, y se le ocurre a Ramón Mestre Padre, gobernador de Córdoba por aquel entonces, que era uno de los interpelados por esa protesta, de hacer una cárcel en Cruz del Eje, ¿no? Eso en aquel momento es rechazado por la gente, incluso es rechazado por la oposición política, que era nada menos que José Manuel de la Sota, que iba a ser quien, años después, cuando de nuevo, en el 2000, en este conflicto de Viviana, recrudece la conflictividad, la pone en práctica esa cárcel, incluso la corrige y la aumenta. La caldera fue encendida por la dictadura cívico-militar el 15 de mayo de 1978, con el decreto 2164, que dispuso el cierre, desguace y demolición de los talleres ferroviarios, donde el tren remolcaba numerosas actividades productivas y comerciales. En la década de 90, la ciudad fue un concentrado de los males que al país trajo el neoliberalismo menemista. Más desempleo, industria del juicio laboral, cuentapropismo irracional, desigualdad, marginación, clientelismo político y corrupción. En marzo de 1994 se formó la Coordinadora de Desocupados de Cruz del Eje, liderada por Sergio Ralo Ávila, militante del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Al compás del deterioro social y el crecimiento del desempleo, la organización de los desocupados fue creciendo hasta que en mayo de 1997 encabezó la movilización que convirtió a Cruz del Eje en uno de los principales focos del conflicto social en una Argentina que comenzaba a resistir en la calle las políticas neoliberales. Informó para el informativo Farco Federico Fumiato, de una radio Muchas Voces, Capilla del Monte.